Le vamos a dar la bienvenida a Vecio Radio al intendente de la ciudad, al doctor Miguel Lunghi. Aquí estamos con Norberto Cuchán. ¿Cómo le va, intendente? Buen día. Lo tenemos. ¿Qué tal, Cuchán? Bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, intendente. Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué balance hace de estos primeros días de esta cuarentena administrada, digamos, con la posibilidad de que los comercios denominados no esenciales hayan podido abrir sus puertas a partir del jueves? Mira, acá se ha hecho un enorme esfuerzo en la ciudad de Tandil a través de todo lo que es la parte sanitaria, donde han trabajado muy bien el sistema integrado de salud y también, hay que decirlo, han trabajado el sector privado en común y hemos tenido muy pocos casos. Fueron casos totalmente leves y con internaciones de dos coronavirus nada más, y el resto, que debe haber 70 u 80 estudiados, han sido todo negativos. Hemos podido cerrar la ciudad también con un trabajo importante de la Secretaría de Protección Ciudadana, con el control de la entrada, la salida, todo lo que es la persona que venía de zona de transmisible de virus, lo hemos podido colocar en cuarentena. Y también ciertamente se ha ayudado mucho y se ha trabajado mucho en todo lo que es la parte alimentaria. Para comentarte a vos, se han entregado más de 17.000 bolsones de comida desde el 20 de marzo al 2 de junio, más otras cosas que, por supuesto, ya sea lo que es garrafa, la tarjeta social, la alimentaria, y toda la ayuda que hemos tenido con respecto a lo que es donaciones de carne, donaciones de pollo, de huevo, de verdura. Ciertamente se estaban entregando antes de la pandemia 2.700 bolsones y hemos llegado a entregar 17.200 y más bolsones. Así que no sé decirte si quintuplicamos o mucho más, ¿no? Ahora, intendente, ayer hacía yo un paneo, una recorrida sobre las ciudades que han podido retomar las actividades, y veía Tandil, digamos, con entre las ciudades intermedias, es diría una de las pocas o de las primeras que ha empezado a abrir esta cuarentena con estos rubros que han comenzado, digamos. Esto se debe a gestiones a provincia y también obviamente a la situación sanitaria que usted hacía referencia. Sí, todo va sumado. O sea, nosotros hemos trabajado muy bien con provincia y también con Nación, muy bien con la ministra de Gobierno y muy bien con el ministro de la Producción, que nos ha dado, por supuesto, el aval a todos los protocolos que hemos presentado. Pero los tres pilares fundamentales, te comento, ha sido el sanitario, el control de entrada y salida a la ciudad, y bueno, y la ayuda en todo lo que es la alimentación, que también ahí no quiero dejar afuera a las organizaciones sociales, a los evangelistas, a Cáritas, al Banco de Alimentos, ¿no es cierto? Yo te dije la cantidad de bolsones que entregó el municipio, pero también ha habido una cantidad importante de entrega por resto de estas organizaciones. Todo esto, más el comportamiento de la sociedad, que se ha comportado bien, te diría que más de un 80% ha cumplido la cuarentena y se ha cuidado, y últimamente vos ves que todo el mundo sale con barbijos, se ha podido abrir y hoy se abre la construcción, porque ciertamente es muy fino el hilo entre la vida y la economía. O sea, sin vida no tenés economía, pero sin economía tampoco tenés vida, y no podés vivir encerrado porque aparte te trae problemas psicológicos, problemas de depresión, muchos problemas de enfermedades. Así que si nosotros nos seguimos comportando como nos estamos comportando hasta ahora, que yo creo que sí, porque la gente de Tandil es una gente buena, es una sociedad respetuosa, vamos a poder seguir abriendo otros espacios, como por ejemplo salir a caminar, salir a recreación. También tenemos que trabajar fuerte y pedir apoyo a la provincia con respecto a todos los trabajadores de lo que es la economía informal, a todos los artistas, a todos los que, a los músicos, ¿viste? Hay muchos sectores, a los clubes, hay muchos sectores que todavía no lo están pasando bien y necesitan reactivarse, pero tenemos que ir paso a paso, no podemos hacerlo todo de golpe. Hasta acá hemos venido bien porque hemos ido caminando todos juntos y aparte reuniéndonos con los actores, reuniéndonos con el sindicato de empleados de comercio, que se comprometió a controlar cómo trabajan y cómo abren los locales, con la cámara empresaria lo mismo, que se comprometió a ayudarnos a controlar. No te olvides que en Tandil hay más de 5.250 comercios para el municipio controlar. Esa cantidad te diría que es imposible, en cambio si lo hacemos en conjunto lo podemos controlar, pero ahora nos toca trabajar, viste, fuertemente con gente como monotributista, viste, como también la parte de doméstica, la parte de niñeras, claro. Los clubes que no la están pasando bien. ¿Espera apoyo de Nación y Provincia ahí para esos sectores medios? Por supuesto, sí, sí. Yo te comento a vos que nosotros este mes hemos recibido 100 millones de pesos menos por la parte de la disminución de la actividad económica. El 50% menos de lo que es la tasa hemos cobrado y el 50% menos hemos recibido de la coparticipación. Si vos proyectás estos 100 millones todos los meses de aquí a diciembre, que va a estar difícil mover otra vez la rueda económica, vamos a tener un ingreso de alrededor de 3.100 millones de pesos en el año. Esto equivale al presupuesto 2019, porque el presupuesto 2020 es de 4.000 millones. O sea, vamos a tener una disminución de ingresos de 900 millones de pesos. Analizando ese punto, intendente, entonces va a ser clave dos cuestiones, me parece. Primero, todo lo que el tandilense, el contribuyente, pueda aportar, sin dudas, más allá de las dificultades económicas y de las necesidades que cada sector tiene, como usted bien planteaba, pero más allá de eso, el que pueda que pague, por un lado. Y por el otro lado, que desde provincia, o mejor dicho, desde nación a provincia, desde provincia a los municipios, llegue la coparticipación que se necesita, porque si no se va a ser imposible llegar a fin de año. Va a ser muy difícil, y te diría más, no solamente muy difícil, la provincia, o mejor dicho, la nación, está emitiendo moneda, y yo estoy totalmente de acuerdo, y está dando crédito a tasa cero, y estoy totalmente de acuerdo, pero tenés un límite también, porque si no podés rebotar con una hiperinflación muy grande. O sea, va a ser un año muy difícil, y nosotros a través del municipio vamos a tener problemas para pagar sueldo, para pagar proveedores. Hay que decirlo, hay que ser transparente y hay que ser claro. O sea, nosotros vamos a tener el presupuesto del 2019 con 55% de inflación, que no lo vamos a contar, ¿te das cuenta? Claro. De hecho, de hecho, me parece, por otra parte, ya ustedes anunciaron este plan de emergencia donde se están derivando fondos que estaban previstos para otras cosas como obras, directamente para lo social y para la emergencia. Y para decirte a vos, este mes último en lo social invertimos 24 millones de pesos cuando siempre invertíamos alrededor de 10 millones de pesos, claro, en lo social. Y en el hospital te diría que lo mismo, el hospital está por supuesto con deuda porque hemos tenido que comprar insumos, hemos tenido que comprar todos los equipos de barbijos, equipos de camisolines, todo, no mucho porque el hospital estaba muy bien montado con respiradores y con toda la aparatología, pero todo eso te lleva a vos a gastos no previstos y aparte al freno de lo que es la actividad económica durante 40 días, un freno prácticamente total que impide que, por supuesto, que la provincia pueda recaudar y que, por supuesto, los comercios de Tandil no me puedan pagar la tasa de actividad económica. Esto es una razonabilidad muy muy simple. Y yo te lo hago así, los números los tengo todos, pero te digo, los 100 millones de pesos menos por mes, vos lo llevas a diciembre, estás hablando de 900 millones menos, o sea, estás teniendo el presupuesto del año 2019, y el año 2019 terminó con un 55% de inflación. Así que va a ser muy difícil el manejo de este año, sin pensar en ningún aumento salarial a los empleados municipales, ¿eh? Claro. Sí, pues si hubiera un aumento ya se, prácticamente... No, vos tenés 900 millones de pesos menos, claro. No podés aumentar nada, lo que tenés que tratar es de mantener la ciudad, tratar de ayudar a la mayor cantidad de gente posible, de tener todo lo que es la parte sanitaria óptima, ¿no es cierto? Y bueno, y tener toda la ciudad limpia, controlada y que no falte absolutamente nada. Porque de los 3.000 millones que podemos recaudar este año, 2.000 millones son de sueldos. No te quiero hacer muchos números para no enloquecerte a la mañana. ¿Ya se lo avisó el sindicato, intendente, esto? No, supongo que lo sabe, ¿viste? Supongo que lo sabe. O sea, acá todo el mundo sabe que está parada la economía, o sea, no... Sí, además, en muchos lugares, no solamente, o sea, no tanto, no el Estado todavía, pero sí en lugares privados, ya hay acuerdos para, hasta incluso en algún caso, hasta reducción de salarios, ¿no? Sí, ya hay gremios que han bajado el 25% con la obligación de mantener el personal. Nosotros el día jueves pudimos pagar todos los sueldos como correspondía, más 2.000 pesos que se venían dando de a partir de enero. Pero bueno, de ahora hay que trabajar sobre los números y tratar de mantener la ciudad como corresponde y bueno, y cuidar la salud, mantener, ayudar a toda esta gente que te comentaba, a los monotributistas, a toda la gente que trabaja por changas, a la economía informal, que bueno, vamos a tratar de acompañarlos a provincia y a nación también para que venga ayuda de ahí, pero estar cerca de ellos para poder que lo pasen lo mejor posible. Pero ¿hay buen diálogo, intendente, con nación y con provincia como para tratar de gestionar para estos sectores? Sí, muy buen diálogo, y aparte le repito, yo prácticamente tengo un WhatsApp o dos por día con la ministra de gobierno, y el ministro de producción fue el que ha permitido abrir todas las todos los rubros que hemos abierto la semana pasada, y el que abrimos hoy, que es muy importante, la construcción, y queremos ir despacio, y posiblemente en no muchos días abriremos lo que es la parte recreativa, lo que es la parte doméstica, lo que es la parte de niñera, y bueno, más difícil va a ser los clubes, más difícil va a ser todo lo que es la parte de peloteros, la parte de toda la parte de confitería, restaurante, cervecería. Bueno, eso es un rubro muy difícil, un rubro que no la está pasando bien y que va a estar todavía bastante difícil. Yo espero que podamos conseguir créditos a tasa cero, que ellos puedan mantener la estructura para que una vez que desaparezca la pandemia vuelva a trabajar y no tener que echar a ningún personal, ¿no? Claramente acá tenemos la suerte, intendente, de que no hay circulación de virus. Y si bien, claro que la responsabilidad individual es muy, pero muy importante, me parece que es central, trascendente, el trabajo que se hace en los controles sanitarios, en el ingreso y egreso de la ciudad. Con un férreo control ahí, usted puede caminar y seguir caminando hacia una cuarentena más administrada aún, digamos, ¿no? Y con una apertura, le diría, casi total de la actividad. Sí, eso es lo que tratamos, a pesar de tener muchas quejas, por ejemplo, queja de Napaleofú, queja de Barker, queja de Juárez, que muchas veces la gente viene a comprar acá, viste, si se va a su pueblo, pero como nosotros, para entrar acá tiene que ir a cuarentena, no conocemos si no puede ser un coronavirus pasivo, viste, claro. Y también la gente que viene de zona de Gran Buenos Aires o de Cava, no la permitimos entrar. Si entra, tiene que ir a cuarentena. Si no la permitimos entrar, tiene que volverse. Un dato importante, intendente, cuando hace la semana pasada, mitad de la semana, hubo un vuelco sobre Ruta 74, justo estaba de turno con el móvil del portal ABC Hoy, fui hasta el lugar hasta donde estuvo el vuelco, y cuando volvía, como corresponde, en el puesto sanitario de Ruta 226, del lado de la Baskonia, ahí donde me pararon y me hicieron el control de si tenía o no temperatura, y es una cuestión lógica e entendible, aún sabiendo de que uno estaba trabajando y estaba acá dentro de la ciudad, pero está perfecto. Sí, sí, este es un gran trabajo de la Secretaría de Atilio de la Magiora, viste que prácticamente, aparte están muy bien instalados, están muy bien señalizados, este, y tenemos ahí policía, Cruz Roja, enfermería, o sea, este, se armó muy bien, como se ha armado muy bien la parte sanitaria a través del Sistema Integrado de Salud, y como también, te repito, la ayuda en alimentación, que es muy muy importante, porque hay gente que no la está pasando bien, este, que la hemos podido hasta ahora entregar la cantidad de productos que hemos entregado con la ayuda de mucho, de todo el pueblo de Tandil, ¿eh? No, acá ha habido donaciones de la Cámara Empresaria, de privados, viste, de, por ejemplo, este, de mucha gente que nos ha, no quiero nombrar algunos para no dejarte a otros, pero este, se están entregando hasta, hay días que se entregan 1000 bolsones por día, ¿eh? Y todo esto ha permitido, viste, que estemos funcionando bien, que algunos estén enojados, viste, porque es cierto, se le escapa de la mano lo que ha hecho, no llega a fin de mes para poder pagar los sueldos a sus empleados, hay mucha ansiedad, hay mucha bronca, no hay previsibilidad, te das cuenta cuándo va a abrir, cuándo vamos a empezar a mover la rueda, pero esto nadie lo esperaba, viste, esto no, ninguno de nosotros está preparado para manejar una pandemia. Para mí, a pesar de ser médico, sí tengo alguna idea más del virus, viste, pero bueno, es algo que cayó al mundo. Fíjate que hay 5 o 6 lugares libres de virus que son islas paradisíacas. El resto, todo el mundo, más o menos, le ha caído el virus haciendo destrozos, como en España, como en Italia, como en Francia, como Brasil, y como en Estados Unidos, y como en Ecuador. Intendente, ahí estaba mirando el pronóstico del tiempo para el fin de semana, con temperaturas que van entre los 19 y los 22 grados, y quizás uno de los últimos fines de semana agradables que tengamos en la entrada. Le tiraste el palo. Ya en el invierno. ¿Se puede pensar de que para este fin de semana en Tandil ya estén habilitadas las salidas recreativas? No, te diría que no. Te diría que no, porque primero vamos a terminar lo que es la cuarentena, que es el 10 de mayo, a ver cómo presenta el gobierno nacional. Tenemos que ir dando los pasos de a poco, y te repito que ahora entramos en un problema de que el virus con frío se circula mucho más. El virus con temperaturas de 25, 26 o 27 grados circula mucho menos, ¿viste? O sea, te repito, creo que, y le pido por favor a la gente que tenga un poco más de paciencia, si hemos llegado tan bien hasta acá, podemos seguir en Tandil, seguir bien, ¿viste? Es difícil estar adentro, ¿viste? Los chicos, la falta de colegio, la falta de ir a los clubes, bueno, hay muchos problemas, los clubes que no pueden mantenerse porque están cerrados, o sea, bueno, en todo estamos tratando de estar cerca, de ayudar, de hablar, y bueno, y también la parte de lo que te decía, de toda la gente que trabaja de artistas, o que son, que tienen bandas, que tienen música, que está todo cerrado, que no pueden tocar en ningún lado. Yo creo que vamos a salir de esto y que vamos a poder ayudar, y que vamos a tener la ayuda de provincia y la ayuda de nación. Indudablemente, interpreto que vamos a ir a una hiperinflación, de eso no tengo duda, porque como no tenemos crédito vamos a tener que emitir moneda, pero bueno, después las rescataremos y haremos un plan entre todos, si somos todos los políticos, no yo, por supuesto, todos los políticos grandes y mayores se sientan en una mesa y hacen un plan económico a 10 años para poder salir de esta crisis y que podamos vivir mucho mejor todos. Seguro. Intendente, con respecto al principio hacíamos referencia y le preguntaba a Guillermo sobre los comercios, sobre actividades profesionales y eso. ¿Le han dicho cómo se comportaba esta actividad? Porque el movimiento creció y mucho en la zona céntrica, esto es natural, porque al abrir los comercios no esenciales, el movimiento era lógico que se tenía que notar bastante más en la zona céntrica, y hoy también lo estamos notando. Ahora, ¿le han dicho si se hacen bien los controles, si se reciben en los negocios a las personas con barbijo colocado, si ingresan de a uno por vez? ¿Todo eso se está dando? Sí, se está dando, y no solamente te digo que se está dando, sino que hemos clausurado más de 6 negocios el día jueves. Se ha clausurado más de 6 negocios. Me gustaría que hables con inspección para que te den, te digan los lugares o te digan, no sé. Y por eso está el compromiso tanto del Sindicato de Comercio, que estuvimos reunidos en el museo, de salir junto con nosotros, y la Cámara Empresaria de salir junto con nosotros, dividirnos por zonas para ir controlando. O sea, todo depende también un poco de la conciencia ciudadana. Hemos podido abrir lo máximo. Venimos bien. O sea, la enfermedad a vos te puede llevar a la muerte. Bueno, estamos en buen camino. Hemos hecho un recorrido de 40 días de estar encerrado, ¿viste? Tampoco las ventas van a ser de golpe, ¿viste? Se va a comprar, va a haber movimiento económico, que no necesitamos todo, pero no tiene por qué tampoco hacer una cosa que masiva y de golpe, ¿no? Intendente, esta es una pregunta como pediatra, ¿no? Claramente estos 44, 45 días de encierro que tienen los chicos les cambia el estado de ánimo, las cuestiones se complican, cambian los comportamientos. Un consejo, digamos, de un papá preocupado. Te diría que no es muy fácil, pero bueno, tratar de hacer juegos, tratar de que hagan dibujos, tratar de que puedan leer, tratar de indudablemente acá tenés que caer un poco en la parte digital, que no es tan bueno, porque creo yo que a veces tanta computación o tanto teléfono a la larga te puede dañar, pero bueno, hacer todas esas cosas y tratar de que la persona que tenga patio salir a jugar con los chicos al patio, hablar con los chicos, y ser creativos, no tenemos otra, pero indudablemente les produce un trastorno, no solamente a los chicos, no solamente a los chicos, sino también a los adultos, le cambia el hábito, viste, hay gente que le gusta ir a conversar con sus amigos, a tomar un café a un bar o bueno, a tomar una cerveza. También la vida es un poco de distracción, y vos salís y no podés hacer nada, no podés ir a ningún lado, das una vuelta en el auto y te volvés a tu casa, ves la ciudad vacía, viste, es impactante el tema. Bueno, nos tocó vivir esto, ¿no? Yo no lo esperaba vivir, no sabía que podía llegar esto, la verdad, te digo, ¿no? Bueno, nos pasa a todos. Totalmente. Tranquilo. Intendente, muchas gracias por la charla. Le agradecemos mucho. No, pedirle a todos, ¿viste? Pedirle a todos que vamos a ir abriendo lo que falta, vamos a seguir ayudando, vamos a estar cerca de todos los monotributistas, estar cerca de la gente que tiene un trabajo informal, tratar de gente que tiene problemas como son las bandas, los artistas, los que hacen teatro, viste, los que le hacen la diaria, los que hacen changa, pero todo despacio, de a poco, y que tengamos tranquilidad, saquémonos un poco la ansiedad, y que el municipio honestamente va a tener una caída económica muy importante, no por mal manejo de nadie, sino porque la actividad económica del país se paralizó, y no solamente del país, sino dentro del país. Está la ciudad de Tandil que no puede pagar la actividad económica porque ha estado cerrada, ¿no? y todo eso repercute, y nosotros vamos a hacer mucha fuerza en lo que es salud, mucha fuerza en lo que es ayudar a la alimentación de la gente, y también que cuesta un dinero muy importante por horas extras, por estar en la ruta las 24 horas, controlando las 3 entradas que tenemos en Tandil para que no entre el virus y el virus no circule en la ciudad, y de esa manera podamos seguir abriendo todos los rubros que faltan para tener una vida normal nosotros, no porque quieramos discriminar a todos los de la zona. Pero, viste, bueno, tenemos que cuidarnos nosotros por ahora, como otras zonas también se cuidan ellos mismos, ¿no? No es que lo hagamos solamente nosotros. Seguro, seguro. Que tenga un muy buen día, intendente. No, gracias por llamar a ustedes.